Hoy fui a acceso a la justicia donde sabía que había llegado devuelto mi documentación desde Buenos Aires. Ahí me entero que hace 14 días que estaba y que no había número de teléfono para contactarme. Yo he recurrido a acceso a la justicia como una de las oficinas que uno dispone como ciudadano para poder justamente obtener justicia por algún tipo de delito. O por lo menos eso es lo que uno entiende cuando lee el cartel. He recurrido a también a otras oficinas similares, lucha contra la impunidad, a víctimas contra las violencias, que entiendo, o sea, por el cartel que tienen, que son las que de alguna forma tienen que dar respuesta desde el Estado a personas que les toca sufrir lo que me ha tocado sufrir, ya no, o sea, en la infancia y en la justicia, ¿no? En haber estado preso, ser el único, haber estado preso vinculado a denuncia falsa. Haber estado preso vinculado a las denuncias falsas que me hace un violador serial de niños a quien yo denuncio. Y bueno, es así como cuando fui a la justicia, me presenté y formulé la denuncia, no tuve respuesta, traté de ir a los organismos superiores. Bueno, al no encontrar una respuesta favorable tendiente hacia la justicia, es que empecé a tocar estos otros organismos nacionales, que por lo menos de nombre y cartel uno dice, bueno, ahí va a encontrar la ayuda que necesita y va a destrabar esto para que se pueda hacer justicia. Y un violador serial de niños, que ahora a raíz de la red son varios los violadores de niños, de mujeres que estamos persiguiendo. Bueno, voy a acceso a la justicia. Ahí me atiende una abogada, le pido hablar en privado y empecé con reclamos directamente, porque no me están llamando, que no tenían mi teléfono, que como que no, si los di, si me llamaron, como que acá no llegó el teléfono, porque no se hace nada. Hace 2 años yo ya presenté la documentación fue a Buenos Aires, jamás tendría que haber ido a Buenos Aires, esa fue una maniobra de los provioladores, de la cultura de la violación, para que esto siga impune y no haya un organismo nacional observando la impunidad en la provincia. Y bueno, con todos mis reclamos, la abogada me empezó a calmar. Yo lo que le quería decir es que iba a convencer a las denuncias, a la red de sobrevivientes de abuso, a los denunciantes de violadores de mujeres y de niños, que empecemos a quemar estas oficinas que hablan de justicia, que versan sobre justicia, que en realidad terminan siendo revictimizantes y hasta funcionales a los violadores, porque los tipos siguen sueltos, a vos te atacan marchando en la plaza con ni una menos, la policía se da el lujo de perder las denuncias que se le hace a los provioladores, que van a atacar con cúter. Me siento con derecho, si tienen, ellos se creen con el derecho de formar parte de un Estado que miente, que protege eso y justamente están cobrando un sueldo sin tener herramientas para proteger, o que ya está escrito en los alcances del programa y el programa no tiene que ver en realidad con lo que dice el cartel. Y vos buscáis, no hay otro cartel, es el único cartel y el programa no tiene que ver con ese, el programa de gobierno. Desde el Estado Nacional no tiene que ver con esos carteles, no tiene herramienta para luchar contra la impunidad, no tiene herramienta para luchar las víctimas contra las violencias, no tenemos acceso a la justicia. Nos obligan, ¿sabes qué?, a estar constantemente a expensas de las agresiones de estos tipos, porque si vos a un violador serial de niño le das impunidad, si a un violador serial de mujeres le das impunidad, ya no te extrañe que se sienta con derecho a hacerte cualquier cosa y en cualquier lugar. Ahí quedó claro en la marcha de una menos La Rioja. al término de la marcha de Ni Una Menos. Al rato de hablar con esta abogada, que en verdad creo que fue hasta un descargo, ¿viste? Sacarme la bronca, decirle cómo pueden ser tan perversos de prestarse para esto. Y que a pesar de eso nosotros las víctimas seguimos necesitando esas oficinas, así que vamos a seguir peleándolas, que en esas oficinas de verdad se luche en contra de la impunidad, que de verdad se luche, que las víctimas podamos luchar contra las violencias, que de verdad tengamos acceso a la justicia. Bueno, en esto que estaba aparece el abogado Galván de ahí, de Acceso a la Justicia, y se presenta y me da la mano. Y yo sabía por la psicóloga de Acceso a la Justicia, hace dos años, cuando le llevé la documentación de mi caso, que Galván no sabía si hacerse cargo o no, que esto que aquello, pero iba a llevarlo a Buenos Aires. O sea que en sus manos lo tuvo. Inmediatamente él me responde, no, me dice, yo... hace un año que estoy, así que estás mintiendo. Digo, no, yo no estoy mintiendo. Que esto no se lo dije, son las cosas que uno después se acuerda que debería haber dicho. Hace 9 años que estamos persiguiendo que la justicia actúe en contra del violador serial Julio César Alba. Entonces que él me venga a decir que hace un año que está y a justificarse con eso, cuando hace 2 años ya él tuvo en esa documentación a mano, me parece una aberración. Entonces menos le iba a dar la mano para saludarlo. Y ahí le dije, vos te comportás como un pro-violador, sos parte de la cultura de la violación, porque te vengo a caer con prácticas de terrorismo de Estado, tenerme preso a mí, es ridículo. Lo más ridículo es ser el único preso vinculado a un violador serial de niños, la víctima. Bueno, le planteo esto y me dice, todo esto que me estás diciendo, le digo, yo voy a hacer un cartel con tu cara y la cara de los violadores que estás protegiendo y te voy a poner por todos lados y te voy a meter la denuncia formal por ser pro-violador. Parte de la organización pro-violadores que tenemos en La Rioja, que ya denuncié. He denunciado al juez Barría, al Consejo de la Magistratura, al cual recurrí, a diputados... al ministro de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia, a la jueza Sara Ana Douglas, que son los que de alguna forma han accionado en defensa de Alba, del violador serial de niños, tratando de escarmentarme con la cárcel, de escarmentarme con a mi familia, con los juicios a mi hermano, escarmentar a mi mujer, que era psicóloga en la justicia, y terminó en un año en mesa de entrada poniendo sello a los expedientes y limpiando expedientes por apoyar mi lucha. Tuvo que renunciar, por supuesto. Bueno, todos estos escarmientos, lo he denunciado como una organización porque en verdad se comportan orgánicamente. O sea, mientras uno estaba atacando a mi hermano, haciéndole un juicio trucho, otro me estaba haciendo una denuncia falsa por robo. Bueno, con todo esto antecedente y la respuesta del abogado acá en Acceso a la Justicia, que me dice, bueno, denunciame esto que me estás acusando, hace la denuncia formal. Le digo, sí, ya se la hice a todo, ya vos también me olvidé de hacértela. Nada más, te juro, me olvidé de hacértela y te la voy a hacer. Y ahí me dice, ¿sabes quién soy yo? Yo soy abogado. Vos a mí me vas a hacer una denuncia y no vas a lograr nada. Y tomo aire y yo digo, este va a completar la frase diciendo no podés llevar un violador serial de niños a la cárcel y desde la red no pueden llevar un violador a la cárcel, menos me va a poder tocar a mí. Y ahí le dije, bueno, eso lo completé yo, pero él fue mafioso, pesado al decirme, ¿sabes quién soy yo? Y se acercó, yo estaba sentado, él parado, pues me había dado la mano, ahí sacó la mano y se acercó como los boxeadores a hablarme al oído, a escupirte saliva al oído, a decirme que él, por ser abogado, por ser funcionario, gozaba. No dijo funcionario, por ser abogado y sabes quién soy yo, y parece que no se animó a decir que era funcionario. Y le dije, bueno, en ese caso vas a terminar con un tiro en la cabeza. Y le hice el gesto de que le iba a disparar en la cabeza. Y ahí me respondió que él iba a hacer lo mismo, que yo iba a recibir lo mismo. Ya me empecé a enojar porque fue muy mafioso, ¿viste? Era como la impunidad de la que hace gozar el juez Barría a Julio Alba, o a tantos violadores, a José Simán, a tantos otros violadores, los cuatro violadores de la nena, que ahora lo tiene la causa, ahora lo hace gozar otro juez, que es el juez nuevo del juzgado número 3, o número 1, no me acuerdo. Bueno, son todos lo mismo, el juzgado de instrucción, todos los jueces son parte de la cultura pro violadores. Y bueno, ante esa impunidad con la que se creyó él que me podía decir que me iba a hacer bosta, que me iba a pegar un tiro, así como yo le decía que le iba a pegar un tiro, que él me lo iba a pegar a mí, pasó lo impensable, que es cuando vos sos víctima de todo esto y vas a una oficina de acceso a la justicia y es terminar a las trompadas con el funcionario de ahí, con quien te debería estar dando otra respuesta, y no esa postura mafiosa de desafiar que le escrache y la denuncia que vos hagas de ese organismo, de esa partecita del Estado argentino, o sea, de nosotros argentinos, pro violadores, que me iba a ir mal. Sí, que no iba a lograr nada, que había impunidad, que él hacía lo que quería. Y ahí terminamos a las trompadas. Terminamos las trompadas. Yo, desgraciadamente, él me calculo, me hizo denuncias porque me llamó la psicóloga, que en una actitud de verdad muy perversa, le mandó un mensaje a mi mujer de teléfono diciéndole que yo la había agredido a ella en el trabajo. Y llámame, le decía Josefina, llámame, tu marido nos agredió en el trabajo. Entonces le llamo yo y le digo, ¿por qué mentís si vos no estabas? Vos no estabas en la casa y yo no agredí a ningún empleado y vos no estabas en el lugar, no podés decir que yo los agredí. ¿Por qué mentís? Y me dice, no, mira, vos, ¿por qué no venís a aclarar acá todo a la comisaría? No, ya conozco esa de la comisaría. Le digo, me van a meter preso, me van a pegar, me van a querer... voy a aparecer ahorcado la noche porque estaba deprimido, porque no sé qué. Ya la conocemos bastante. No me van a enganchar con esa, y menos desde acceso a la justicia. Ya estuve preso, ya me metieron cualquier cosa cuando estuve preso. Ya estar preso es cualquier cosa. Entonces le digo, como respondiéndole a eso, que quería que vaya a la comisaría, le digo, voy contra violadores de niños, voy contra violadores de mujeres. ¿Cómo podés ponerte, terminar en el medio? ¿Cómo podés anteponerte a ellos si no es en contra tuyo? No es en contra de este abogado. No es en contra de las personas que les toca ir a trabajar ahí, que quizás no tienen otra cosa, no les queda otra cosa, y los respeto. Pero ya que están ahí adentro, traten de cambiar, traten de buscar las herramientas, de hacerse de las herramientas. Bueno, en definitiva, lo que iba a ser un reclamo, lo que iba a ser un reclamo con mucha vehemencia, con mucha bronca de decirle a quienes son responsables también de toda esta impunidad de la que gozan los jueces, de la que gozan los políticos, de la que gozan estos violadores, me vi amenazado por un tipo encima que a mí me viene a ponerse en papel de superior, desde lo violento, ¿no? Me crié desde los 9 años, peleé con un tipo de 30 para que no me viole, entonces no me vengan físicamente, pues la tienen perdida, yo peleo contra otra cosa, ¿entendés? Si vos te pones en ese rol de abusador, de abusivo, que tenés el poder y la impunidad para pegarme, matarme o hacer lo que yo decía con mucha bronca y desde un lugar de mierda, sometan a cualquier persona a mi lugar y vean cómo reacciona. Y va a ser noble que vaya y quiera prender fuego una oficina del Estado que se llama Acceso a la Justicia, ¿no? Desgraciadamente, mira, creo que tengo roto un dedo. Tengo un patadón muy fuerte en medio del pecho y no puedo ir ni al hospital por miedo a caer preso, porque me llamaron que vaya a una comisaría, o sea, ya me hicieron una denuncia. Fui a Acceso a la Justicia y terminé en contra de violadores y termino golpeado, un dedo roto, el pecho pateado. Y denunciado, y no puedo ir ni al hospital porque voy a ir preso. No puedo ir ni a hacer la denuncia porque voy a ir preso. No me animo a ir a hacer una contradenuncia si es necesario, que sé que corresponde. Y no puedo ir a hacerla porque voy a terminar preso. ¿Entendés? Lo único que denuncio, o sea, me pedían pruebas. ¿Qué prueba? O sea, si tal hermana fue a ni una menos a gritar que el hermano me violaba y que a mí me gustaba. ¿Pruebas de qué? O a Emilia, ¿pruebas de qué? ¿Qué otra prueba necesitan para que el tipo esté preso si encontraron el ADN de una lastimadura dentro del cuerpo de Emilia? ¿O pruebas de qué si tienen varios profesionales que escuchan a una nena que fue violada entre los 6 y los 11 años, dar los nombres de los tipos y todos están en libertad? ¿Pruebas de qué? Va una chica a denunciar que la acaban de violar y termina presa. Eso es estado de terror para nosotros, es un Estado terrorista. ¿Cuál es el mensaje del Estado? Si te violan, cállate porque vas preso. Si te violan, cállate porque te armamos causa. Si te violan, vamos a perseguir a tu familia si abrís la boca. Y culturalmente está perdida. A donde vayas en el mundo son muy pocos países con una cultura, en verdad con un atraso cultural importante, que reflexione sobre aquello que es humano, sobre qué es lo que hay que defender de la humanidad. Son muy pocos países extremadamente atrasados que defienden la pedofilia o la violación. A pederastas o a violadores de mujeres son muy pocos países. Y La Rioja no es uno de esos países, y la provincia tiene también leyes provinciales que castigan a este tipo de delitos. Y no puede ser que el accionar del juez sin herramientas judiciales, porque no puedo pensar que las resoluciones de verdad se creen que pueden ser herramientas judiciales, ya sea el Consejo de la Magistratura, el juez Barría, la jueza Sarana Doula, el juez cualquiera que libere a un violador o que no investigue, no tiene basamento, no existe, déjense joder. No, los reto, por favor, nos sentemos un careo público donde vengan los medios, nos juntamos con libros, código penal, tratados internacionales, a ver dónde carajos ellos encuentran un recoveco para que un violador serial quede en libertad. Yo otra cosa que pensaba, digo, voy a tener que conseguir estudios médicos a color para que la gente reaccione de una vez, pues parece también dormida, cada vez más solo. Sí, los han votado poco las últimas elecciones, lo cual me alegró, pero no es suficiente. O sea, de verdad, el cambio, de alguna forma hay que hacerlo.